Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Continúan los riesgos de un colapso en nuestra economía, toda vez que ahora Standard & Poor's revisa perspectivas a negativa de estable de 12 instituciones financieras mexicanas. En línea con la revisión de la perspectiva de estable negativa de México, la calificadora dio a conocer que también está revisando a negativa la perspectiva de 12 instituciones financieras. Estas incluyen 6 bancos comerciales privados, el Bancomer, Inbursa, Banorte, Santander, Banamex, HSBC y Scotia Inverland. 5 entidades relacionadas con el gobierno, que son Bancomex, Banobras, Dafin, IPAP e Infonavit, y la única cámara de compensación y liquidación en el mercado mexicano, que es Asigna. Lo anterior con el fin de señalar la exposición de los bancos ante una acción negativa sobre las calificaciones soberanas de México en el caso de que el nivel de deuda del gobierno o la carga de intereses presente un deterioro superior a sus expectativas y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas en México ante los shocks adversos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.